Séptima marcha, basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Como hace 7 años, salimos a la calle como única herramienta el grito de basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Desde el día 2, no tuvimos dudas que había que encarar las discusiones desde los lugares políticos. En el medio nos pasaron muchísimas cosas, de la cual fuimos la vía constructora y resistimos a todo, porque entendemos que aquello que sea nuestro no se puede hacer sin nosotres. Siempre pensamos esta marcha como una propuesta política para generar las políticas sin ser el margen, sin ser el y más, de ninguna política sin ser la sobra, o el agregado sin esperar las discusiones históricas que deben darse en el feminismo, transfeminismo, y que esas discusiones se den con la lupa sobre nuestras identidades. Nuestra comunidad travesti trans y no binaria sigue siendo un campo de batalla para la derecha, la ultraderecha y algunos sectores del feminismo. Mientras desde la última concentración del año pasado seguimos sumando muertes evitables, nuestra comunidad en estos meses lleva registrado 69 fallecimientos, de los cuales 6 fueron por travesticidio y transfemicidio, 4 fueron por suicidios, al mismo tiempo que aún nos seguimos preguntando por Tehuel, a más de un año de su desaparición. Las cárceles se llenan de travestis y trans con causas armadas o producto de la violencia estructural a las que somos sometidos. Los derechos básicos de salud, vivienda y trabajo no se garantizan. La lucha es de clase, de racialización y de identidad de género. La lucha es interseccional. La lucha es popular, desde organizaciones y la política del territorio. Por eso, este 28 de junio, fecha histórica, política y de reclamo, necesitamos ser muchos más que se unan a nuestro grito de basta. Te invitamos a que te sumes. 17 horas, concentración en Plaza de Mayo. 18 horas, marcha por Avenida de Mayo hacia Congreso. Lecturas de documentos, el ballroom de las trabas y cierre con sudor marica. 7 años salimos todes, 28J, ¿dónde está Tehuel? Basta de travesticidios, basta de transfemicidios, basta de transhomicidios, basta de crímenes de odio. Orgullo LGBT, Stonewall, incorporación al Código Penal travesticidio, transfemicidio, transhomicidio, cupo e inclusión laboral travesti trans, furia travesti, resistencia trans, juntes somos más fuertes, basta de odio.